Animality. Pásame la carra que le pongo un par de pas. Comida a la síndica, ya le gusta compás. Mueve la cadera para adelante y para atrás. La que acá no activa, que se vaya pa' su casa. Palma, eso es lo que quiero que hagan. Que bailen las rochas con mi cuna colombiana. Que agiten los pubis, que no se pongan en nada. Y ahora los borrachos me acompañen con las palmas. Palma, fiesta, seguimos de joda. Cumbia, piola, que se pelo toda. Palma, fiesta, seguimos de joda. Cumbia, piola, que se pelo toda. Pásame la carra que le pongo un par de pas. Comida a la síndica, ya le gusta compás. Mueve la cadera para adelante y para atrás. La que acá no activa, que se vaya pa' su casa. Palma, eso es lo que quiero que hagan. Que bailen las rochas con mi cuna colombiana. Que agiten los pubis, que no se pongan en nada. Y ahora los borrachos me acompañen con las palmas. Palma, fiesta, seguimos de joda. Cumbia, piola, que se pelo toda. Palma, fiesta, seguimos de joda. Cumbia, piola, que se pelo toda. Juan.